deseaban, porque era un hombre sincero. Tenía un rancho muy bonito, era un rico ganadero. Su corrido favorito era la Sapruneda, el valiente siempre.